Gracias, hola, buen día. Estoy en Viedma y acá con mucho calor. Un día que se espera casi 40 grados, así que... ¿40 grados en Viedma? Sí, así que estamos cerquita del mar, cerquita del río, así que iremos buscando después de las 4 de la tarde, cuando se pueda, me parece que va a ser ahí el momento como para acercarse a algún lugar, pero sí, mucho calor acá en Viedma. Cristina, ustedes, esto es una pregunta personal, ¿aprovechan el río y el mar que están ahí cerca? Porque yo tengo la leve sospecha de que las personas que viven en una ciudad balnearia o que tiene mar o que tiene río no van nunca. No, sí, acá sí, totalmente. Igual no tanto el mar, que queda 30 kilómetros, la primer playa. Después a partir claro. de ahí podés ir a otras playas que están más... Tenés que tener auto, porque los micros... Si no tenés auto, para ir en micro es medio complicado. Uh-huh. A veces te agarra el viento y podés cargar... los pibes, la repostera, claro. todas las cosas, y llegás a la playa y un vendaval, viste, que te voltea, y es un garrón si no tenés auto, pero si tenés auto te movés por todas las playas de acá, hasta las grutas tenés playas, o sea, una playa tras otra. Y el río sí, está aprovechado, y además ahora se ha ampliado, cuando yo era chica, yo tengo 46, cuando yo era chica había poquita costa aprovechada, la gente es verdad que no iba mucho. Pero ahora se amplió un montón la costa del río, tanto del lado de Viedma como del lado de Patagones, uh-huh. que es provincia de Buenos Aires, que es cruzando el río, y la gente va un montón, hay un montón de perdón el ruido, acá estoy en la calle, un montón de espacios para bañarse, así que sí, acá sí, no iría con esa hipótesis que vos tenías. Cristina, tenés 46 años, ¿y hace cuánto que sos parte de Radio Encuentro? Uy, desde que iba al secundario, mira, uh-huh. porque la radio tiene 31 años y ya la conocí cuando se fundó porque íbamos a conocer la primera radio comunitaria, una de las primeras FM también, claro. de acá de la zona. Uh-huh. Después yo me fui a estudiar a La Plata, viví 8 años en La Plata, pero cuando venía en las vacaciones de verano hacía también programas de verano, así que siempre vinculada con Encuentro. O sea que pasaste más de la mitad de tu vida ahí adentro. No, adentro no, porque la radio, con la radio hacemos talleres, viste cómo es, kermés también, es como que tenés muchas actividades, la radio no es solamente ir a hacer radio, yo claro. ahora hace bastante que no hago radio, pero estoy en la gestión, en la gestión de proyectos, uh-huh. Hubo épocas que dimos muchos talleres con niños y niñas, otras épocas donde trabajamos más con redes, haciendo campañas, bueno, es como que son distintas actividades las que se hacen en una radio comunitaria. Cristina, contanos de qué se trata este libro que se publicó el año pasado, ¿no? Sí, Del micrófono a la calle, producción informativa para el buen vivir. Bueno, como en Argentina está Farco, que es esta red que tiene 25 años, a nivel latinoamericano hay otras redes, en este caso ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, que tiene más de 50 años. Son radios que se fundaron como radios educativas, alfabetizadoras, y que bueno, así que tienen una trayectoria re larga, porque en Argentina las radios comunitarias empezaron a partir de los 80 como FM, pero en otros países de Latinoamérica las experiencias hay experiencias previas, y bueno, toda esa historia a través de ALER como red, que tiene sede en Quito, en Ecuador, y Farco a nivel nacional, se trabajó en estos manuales, ya hay otros manuales también publicados por ALER y por Farco, este es uno más, pero la diferencia de este es que trabaja esa concepción del buen vivir, uh-huh. que pienso que va uniendo a quienes hacemos una comunicación que también pelea por otras cuestiones, tiene en cuenta, por ejemplo, la cuestión ambiental, la cuestión de género, la cuestión de las luchas por los derechos humanos. Es decir, que hay como un montón de líneas de trabajo que se van uniendo bajo lo que entendemos como el buen vivir, que ahí un poco se pone como en cuestionamiento, no es que es una sola forma de pensar el buen vivir, sino de pensar cómo hacemos una comunicación que ponga en el centro la vida de las personas, ¿no? Y no otros intereses. Bien. Las personas y el planeta, claro. y la naturaleza. Esto de sistematizar los conocimientos, lo aprendido, de plasmarlo en un libro, esta reflexión colectiva, si se quiere, ¿cuánto tiempo llevó? Digo, porque ofrecer una guía de este tipo no debe ser sencillo, teniendo en cuenta que todas las radios comunitarias somos distintas y ¿qué tenemos en común también? Digo, ofrecer una guía de alguna manera es ofrecer un mapa. Sí, fíjate que ahí escribe Pepe Frutos, que es el quien coordina, ustedes lo escuchan ahí en Kermés, en el informativo FARC, el compañero de Argentina, después una compañera de El Salvador, un país, digamos, con otra historia, ¿no? Son como y otro compañero de Venezuela, Javier Barrios. Es decir que, a través de ellos son las historias de las redes por países, la red de emisoras salvadoreñas en El Salvador, Fe y Alegría, que es la red a nivel en Venezuela. Entonces, es lo que hemos aprendido del hacer de las radios comunitarias en el continente. Y tenemos como, está bueno eso que decís, que tenemos en común, ¿no? Porque a pesar de estas diferencias, tenemos en común que son radios, las radios comunitarias son radios participativas, están con esto, con una pata en la calle y otra en el micrófono, pero acompañando a las comunidades. A veces cuando se retiran los otros medios de la agenda, las redes comunitarias acompañan un montón de luchas y reclamos y de cosas festivas también de los pueblos. Así que tenemos mucho en común y ese libro que fue financiado por el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, es importante que lo financie el INAES, porque en Argentina cada vez más las radios comunitarias son radios cooperativas. Es un nuevo formato que estamos viendo que hay, como en su momento quizás eran más fundaciones, asociaciones, ahora cada vez más son radios cooperativas. Y entonces que el Instituto de Economía Social financie medios comunitarios, medios cooperativos, medios de mutuales, medios de organizaciones sociales, es importante para todo el movimiento cooperativo de Argentina y de la economía social, ¿no? Que plantea también otra forma de entender la economía. Así que está llegando a todas las bibliotecas populares del país, a todas las radios comunitarias, lo estamos distribuyendo desde Farco en forma gratuita, y lo edita SICUS, que es una editorial que está buena porque, por ejemplo, el otro libro que salió a la par del nuestro es que recupera las historias de las fábricas recuperadas de Argentina. Entonces, estar al lado de este tipo de libros y de este tipo de gente que está pensando estas cosas está buenísimo. Así que todo este esfuerzo, digamos, también fue con SICUS, con el INAES, y así que bueno, y también está a la venta ahora a través de SICUS, las radios lo están recibiendo en forma gratuita. Las ediciones que lleva adelante SICUS son reinteresantes. Yo ahora estoy leyendo uno de los que Farco nos mandó unas cajas que estamos repartiendo en las bibliotecas populares y medios. Estoy leyendo uno sobre el avance del agronegocio en Santa Fe, y me quedé sorprendida porque la compiladora es Karina Vidaseca, que yo la tenía totalmente, encasillada en cuestiones de género, y me encuentro con otro tipo de producción. Re interesante, ¿no? Todas las ediciones de SICUS, realmente. Buenísimo. Los temas, digamos, son los temas que les interesan a las comunidades. Eso es también lo destacable. Cristina, te agradecemos esta comunicación y, por supuesto, si querés, hablarnos de comunicación comunitaria, está el micrófono abierto. Sí, no, y además ustedes que nos podamos conocer más también entre las radios comunitarias está buenísimo. Así que también cuando quieran, acá estamos. Farco ahora espera hacer su asamblea en forma presencial en marzo, así que veremos cómo está la cuestión. Si lo podemos hacer, pero bueno, ya llevamos dos años de reuniones virtuales, pero encontrarnos presencialmente es importante, así que esperamos poder hacerlo pronto. Que sea en Viedma y que haga mucho calor. Bueno, estoy programando ahora a ver a dónde movemos, porque en la casa va a ser imposible. Chao, Cristina, gracias. Chao, un abrazo, gracias a ustedes.